Arque, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporque.org.ar. Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. Hoy, último programa del año, está lleno el estudio Nora Cortiñas. Estamos del otro lado del vidrio, están Julieta y Mariela operando y haciendo producción. Y de este lado está Alejandra, Clara, Luis Laferriere, Miguel, Mirra y Susana, todos convocados para hacer una reflexión sobre América Latina y Argentina en particular, en este día tan especial. Y bueno, acá estamos abriendo un poco el diálogo sobre la situación en América Latina. No sé quién quiere tomar la palabra. Bueno, yo quiero agregar que no está acá, pero Luis Laferriere, Daniel Giovannini, porque Daniel Laferriere. Primero, a ver, vamos a saludar. Hola, soy Clara. Quería decir que Daniel Giovannini llamó, que está de vuelta de Honduras. Y se dio una vuelta por Cuba, llamó, que nos manda saludos al programa, pero bueno, está recién llegado de viaje. Nada, quería decir eso. No se pudo hacer presente, exactamente. Bueno, en el programa de hoy, que íbamos a hablar de América Latina, la idea es poner en contexto, hacer una breve referencia, que América Latina es parte del planeta y del sistema capitalista que hoy rige prácticamente las relaciones humanas en todo el mundo. Uh-huh. Hablar de América Latina y, por supuesto, vamos a tener que hablar de nuestro país, que somos parte de esta región, ¿no? Y como para poner en contexto una pequeña reflexión sobre la etapa del capitalismo que estamos atravesando, es un sistema, una forma de organización que hoy prácticamente regula la vida de los seres humanos en casi todo el planeta, que ha avanzado tanto, ha sido tan exitoso en sus reacciones luego de la crisis de los años 70, que ha generado a partir del proyecto neoliberal impulsado por las grandes corporaciones de los países capitalistas centrales, un proceso de concentración fenomenal de la riqueza, de la propiedad, de los recursos, de los mercados, y un avance muy fuerte en lo que es lo que son los impactos depredadores de la actividad humana sobre los bienes comunes. El tema es que es tal el grado de avance de esta forma de producción irracional sobre los bienes comunes, es decir, en cuanto al agotamiento de los recursos y a la contaminación que se ha generado, que bueno, ya estamos sufriendo gran parte de esos problemas y ya estamos viendo que se empiezan a agotar muchos recursos que son esenciales para la vida. Las corporaciones inclusive son, por supuesto, muy conscientes de que los dueños del mundo, ¿no?, que los recursos ya son cada vez más escasos y tienen un proyecto, si no alcanzan para todos, por lo menos asegurárselo ellos. Esto es un proceso que ellos ya lo venían viendo desde principios de los años 70, cuando hicieron un estudio que planteaba los límites de crecimiento, y ya en ese momento estuvieron estimando hasta cuántas décadas tenían de muchos de los recursos esenciales. Ahora estamos empezándolo a vivir. Y en ese avance las corporaciones van por todo, por lo que queda, y en este caso nuestro continente es uno de los que todavía conservan los recursos, las riquezas más importantes, y esto ha generado un proceso que nosotros hemos venido analizando como de neocolonialismo extractivista y depredador, que caracteriza a casi todos los gobiernos de distinto, inclusive signo partidario, en América Latina. Sobre eso, por ahí Clara, que es muy enfática en hablar del extractivismo depredador, nos puede decir hasta dónde es un espejismo esto de este modelo, ¿no? Un espejismo como el modelo, en realidad es un espejismo que trae consecuencias reales y concretas para todos los seres humanos. Vivimos un momento en la historia de la humanidad complejísimo. Tengo la sensación de que nos ha tocado transitar esto, que es un cambio de rumbo, es decir, el planeta Tierra no fue naturalmente capitalista desde que se formó el planeta, ¿no? Cuando estalló, no sé, el Big Bang y quedó el planeta Tierra, no fue naturalmente capitalista, ha pasado por distintos ciclos históricos, y me parece que este ciclo está, no sabemos hacia dónde va a ir, no sabemos, digamos, no es que va a ser para mejor, es más, a futuro, ¿quién nos dice que la especie Homo sapiens no sea una de las tantas que se extinguen, ¿no?, en la historia de vida del planeta? Sin ser alarmista ni pesimista, pero me parece que nada más que una aclaración, en este caso va a ser la primera extinción por generación propia, ¿no?, por lo que nosotros hemos, claro, sí, haciendo. Autoocasionada. Es un debate, ¿no? Creo que es un momento, me parece válido, poner en cuestión absolutamente todo. Antes de empezar el programa decíamos con Miguel el problema del lenguaje, ¿no?, que digamos las palabras que venimos utilizando muchas veces ya hoy por hoy me parece que no describen este mundo que está apareciendo. Sí, me acuerdo que una vez yo hablé del sujeto histórico y Clara me dijo, ¿qué es eso del sujeto histórico? Es un engaño de las palabras. Claro, digamos el sujeto, no sabemos cuál va a ser el nuevo sujeto de la historia, si es que existe. Lo que sí es cierto es que América Latina, América, hoy por hoy, en este capitalismo global, en este mundo global en el que estamos viviendo, América Latina cumple un rol, obviamente. América y también África, el continente africano, son las grandes reservas de bienes comunes para que la rueda del aumento del margen de ganancia de algunos pocos siga funcionando. Porque en definitiva, ¿qué es el capitalismo, no? Es esto. Es una rueda de la fortuna donde cada vez más concentrados en pocas manos necesitan ir aumentando el margen de ganancia, y justamente no hay para todos, cada vez son menos los grupos concentrados que tienen que garantizar ese ciclo creciente de riqueza. ¿Cómo lo hacen? A expensas de pueblos y a expensas de los bienes comunes que esos pueblos pueden ofrecer. América Latina, es absolutamente paradojal el momento que estamos viviendo, porque desde hace 30, 35 años sentimos que, bueno, en nuestro país, por ejemplo, en estos momentos, por más que este programa sea diferido y se escuche en otro momento, se están cumpliendo 30 años de democracia. Y en muchos países de Latinoamérica también se están cumpliendo, digamos, así como en 1810 y 1812, 1815, a comienzos del siglo XIX se nombraron independientes nuestros países, también a comienzos del siglo XXI hay un ciclo de democracias y de gobiernos que supuestamente traen mejoría para sus pueblos a costa de la entrega de los bienes comunes y de un sistema absolutamente depredador que 30 años o 25 o 20 años después no ha solucionado los problemas de nuestros pueblos. No somos más felices. A lo mejor podemos consumir más cosas, podemos tener más objetos de consumo, pero no somos más felices, y este terrible embudo de supuesto consumo de bienes artificiales es uno de los provocadores de nuestra extinción en algún momento. Es decir, es un momento difícil, rico también, ¿no? Rico, porque es momento de poner todo en cuestión, las instituciones realmente existentes, la democracia que supimos conseguir, también es una palabra que hay que poner en debate, y bueno, no sé, hablen otros para decir lo que pasa. Sí, yo tenía un amigo que falleció hace tiempo, que decía, la democracia en la cual vivimos significa cada 4 años cambiar el collar, pero de lo que se trata es dejar ese perro. Y bueno, en realidad sí, hablando un poco de América Latina, yo quería hacer un comentario más que nada económico, estructural, como más relativo a lo que habló Luis en un principio, y también hacer un comentario de esta democracia argentina que cumple hoy 30 años y que en realidad es parte de todo un proceso latinoamericano que años más, años menos, están actualmente en democracia, pero ahora es cuando vemos la democracia en función de qué sector de la sociedad está y para quién. Lenin decía que la dictadura y la democracia eran dos caras de la misma moneda, y en este caso del sistema capitalista. Cuando la democracia no alcanza para poder contener a la población, para poder mantener un sistema con un aparato represivo relativamente estable, con una estabilidad económica, viene la dictadura para poder hacer la tarea que la democracia no puede hacer. Esa es mi opinión también, comparto esto con ustedes, Y respecto de América Latina, yo creo que estos años se han caracterizado por la situación de América Latina asignada por la crisis internacional, teniendo en cuenta que, bueno, hubo un pseudo crecimiento a principios de este siglo, que permitió, debido al alto precio de las materias primas, tener un colchón económico sobre la cual se erigieron gobiernos burgueses, que pudieron dar concesiones a las masas, pero bueno, después del año 2008, 2009, 2010, estamos viendo la debacle de todo el modelo latinoamericanista o pseudo-nacionalista que se dio en toda esta década. Y lo que vemos ahora, justamente, yo creo que es todos los efectos que no solo se están viendo en Latinoamérica, se están viendo en todas partes, o sea, en lo que podemos llamar tercer mundo, o inclusive ya está llegando a las metrópolis. Una característica esencial de la época que estamos viviendo ahora en América Latina es la inflación. La inflación que se está haciendo cada vez más insostenible en Brasil, en Bolivia, en Venezuela, en Argentina, en muchos países del tercer mundo, sí. Y en el primero también, dentro de América, en Estados Unidos. Claro, eso es lo peor de todo, que en realidad que se está llegando a las metrópolis. Ese es el país más endeudado del mundo, ¿cuál es? Estados Unidos. Bueno, sí, verdaderamente esa es una de las características, y por otro lado también está asignada por un avance de todo lo que significa las inversiones, el dominio, el imperialismo, digamos, norteamericano. Llámese imperialismo en el sentido de cómo los gobiernos y las corporaciones están tratando de digitar cada vez más los negocios a costas de la población en los países como los nuestros, digamos, como los de América Latina, y cómo en este momento de crisis se está produciendo una avanzada en ese sentido. Y ante la falta de colchón que se esfumó, fue como un espejismo que duró un par de años, este pseudo crecimiento de principios de la década, los gobiernos obviamente optan siempre por darle una entrada a estos sectores norteamericanos, europeos, que más allá de que estén en crisis, todavía siguen manteniendo la hegemonía. Y un caso especial es el de Chevron, es un caso paradigmático, el de Chevron con YPF, donde vemos que cuando las papas queman, bueno, le damos entrada a los capitales extranjeros porque nosotros realmente no podemos desarrollar energéticamente nuestra nación. Esa es la ideología progresista que fue característica de estos últimos años en América Latina y en varias partes del mundo. Yo te agregaría un par de ingredientes, discúlpame. Lo que vos decís, por un lado, que digamos el capitalismo en el mundo muestra hoy esta tendencia que es cada vez más clara de que son muy pocos los que quedan dueños del planeta. Hay un puñado de bancos que son los que se están quedando con todo, y bueno, hay un estudio muy interesante que habla de que menos de 150 empresas transnacionales son prácticamente las dueñas de las transacciones mundiales, es decir, un puñado, está muy concentrada la riqueza en el 1% de la población en Estados Unidos. Eso hace que, por ejemplo, la potencia más rica y más poderosa del planeta tiene 50 millones de pobres y tiene proporcionalmente la mayor cantidad de población detenida en prisiones, lo que refleja que si esa es la sociedad más poderosa, lo que puede quedar para el resto. Pero lo que vos decías también, que no es solamente, no son los únicos actores, aparecen de pronto otros actores importantes, como el caso de China, con mucha potencia, pero que a los efectos de esta dinámica ciega del capitalismo juega más o menos el mismo papel, es decir, van por más recursos, quieren apoderarse, quieren concentrar los recursos, adueñarse, porque saben que son cada vez menos, y el proyecto imperial es: acá sobran 4.000 millones de personas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener, por un lado, claro. Y por otro lado, ya bajando a América Latina, es que vienen por todo, y si bien nosotros, es lo que vos señalabas, ¿no? Gobiernos que han generado cierta expectativa porque han dado por lo menos un cierto margen para sectores mayoritarios, sí, de concesiones, pero que no permite las migajas que está generando este saqueo de recursos, lo cual, por eso yo digo espejismo en el sentido que si se cree que esto es el futuro, eso sí es falso. Es decir, en un país como la República Argentina, por ejemplo, donde se habla de crecimiento, crecimiento, crecimiento, subámonos al tren de la década ganada,

valor. El café nos pide fe. Y Changó, y Ochún, y Ecué piden un grito que vibre por nuestra América libre, libre como su café. Seguimos caminando la palabra. Susana, Miguel, Ale, Clara. Y acá sí, debatiendo. En los intervalos debatimos más que al aire. Lo único que quería aclarar, digamos, enfatizar, es que Ale mencionó a Chevron y me gustaría mencionar a todas las empresas cerealeras, digamos, y semilleras, no solamente Monsanto, digamos, como emblema estaría Monsanto, que controlan la alimentación del mundo. Entonces, hoy por hoy, digamos, nuestra alimentación, la capacidad que tenemos de alimentarnos, depende de que haya comida en los supermercados y que lo que se fabrica, ah, tengo que hablar fuerte, ah, muy fuerte, no se escuchaba, la semilla, que en realidad las semillitas caen, los pastos crecen naturalmente, y las semillitas que naturalmente el hombre por observación vio que germinaba, crecía, y que entonces en base a eso se surgió la agricultura en el mundo, hoy por hoy está en manos también. Sí, también, sí. La semilla pasó a ser un producto que se fabrica en un lugar, en un techado, y que tiene dueño. Y que para poder sembrar hay que comprarla. Entonces, no es moco de pavo que hoy la alimentación del mundo esté en manos de también es una de esas 150 empresas transnacionales. Es bueno, grave, agreguemos, es grave. Te podemos agregar muchas cosas. Por ejemplo, sí. La transmisión de la información está en manos de poquísimo. Empezando por la tecnología de los satélites, ¿no? con los libros de ética, los manuales de ética de las empresas para los periodistas, y ahí, bueno, digo, claro. Para ir agregando, ¿no? Lo que ocurre es que lo de la semilla es simbólico y es muy potente, digamos, para que tengamos en cuenta y en claro. Sí, pero la comunicación es tan importante para mí, ¿no? Tan importante como eso. Es que va de la mano de este proceso, porque claro. El proceso necesita legitimarse y la comunicación es clave para. De hecho, a través de la comunicación nos dicen que llegue Monsanto al país, parece que es bueno. La publicidad de Randa que dan por televisión es una cosa impresionante. Volviendo a la radio, el domingo a la mañana escuchaba un programa. Los domingos a la mañana en muchas radios hay programas para el agro. Claro. Entonces agarré justo que estaban hablando periodistas sobre qué cosa, qué desastre, que habían acusado a los ingenieros agrónomos. Alguien les dijo que eran cómplices del genocidio, no sé quién, porque estaban todos muy ofendidos, pero bueno, porque hay que ver que los increíbles progresos que se han hecho y todo lo que se puede producir ahora y lo que se cultiva y etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando terminaba y pasaba la publicidad, si vos hacías una escucha activa, era propaganda de la RR de Monsanto, Syngenta, no sé qué producto de insecticida para el campo que hacía Bayer. Entonces, vos te das cuenta que daban una imagen de dar una opinión imparcial, cuando en realidad de imparcial no tenía nada de eso. No, eran técnicos que trabajan para esas empresas. Sí, era... Tómese el trabajo algún domingo a la mañana. Fui una vez a un festival en Goiânia, en Goiás, en el centro de Brasil, que fue donde un lugar donde surgió prácticamente el movimiento Sin Tierra. Bueno, y en el lugar donde asesinaron a los campesinos, por el cual se conmemora en abril todos los años el Día Mundial de Lucha por el Asesinato de esos campesinos. Bueno, fue un festival ambiental, ecológico, y llevé Los Ojos Cerrados de América Latina, la pasaron, y obviamente... Aclaremos para el oyente, Los Ojos Cerrados de América Latina es un documental dirigido por Miguel Mirra, por quien habla en este momento. Que me lo seleccionaron y se ve que se confundieron, porque después no figuró. Y después uno del jurado me dijo, no, esto acá no va a pasar ni de casualidad. Pues investigando, hablando, me enteré que los pasajes, o sea, mi pasaje, para un festival ecológico ambiental, ¿sabés quién lo había pagado? Syngenta. Me quería morir. Es el lado amable, claro. No se puede escapar. No. Bueno, después lo que premiaron del festival, anecdótico. Pero, claro, yo tomando, lo que quería, sí, disculpa, o sea, la comunicación tiene un poder de manipulación. Y es, no, porque es muy interesante lo que escuchó Susana, porque los argumentos son que producimos alimentos, no dejamos de producir, aumentamos la productividad, con esto garantizamos la alimentación del mundo, y resulta que el mundo se sigue muriendo de hambre. Entonces, esta es la falla del sistema. Lo único que están queriendo lograr es aumentar su margen de ganancia y la productividad de algo que después se pudre en los supermercados y hay personas, muchas personas en el mundo que siguen teniendo hambre. Entonces, yo, es mentira. La otra vez leí en algún lado que más del 30% de los alimentos se tiran, se pudren y se parte de la cadena. Nadie los consume. Y yo le agregaría a esto de la falta de futuro de América Latina, porque es cierto que si uno compara 2003 hasta ahora en algunos países de América Latina y lo que está pasando en Europa, dice, bueno, estamos mejor, y algunos lo plantean así. Pero nosotros estamos en cierta manera recibiendo las migajas, ¿no es cierto?, de estas fiestas, pero si uno analiza cuáles son los sectores que han permitido este crecimiento, los agronegocios, la megaminería en algunos países, acá también, los hidrocarburos, ahora con el fracking, y la industria automotriz en algunos países como, bueno, Argentina, Brasil. Ahora, ¿qué perspectivas tienen esto? Es decir, la megaminería no genera, digamos, más de 20 años que lo que dure el proyecto, que vuelan a la montaña, dejan un agujero gigantesco, se llevan lo que pueden sacar, dejan todo contaminado, pero después de 20 años no queda nada. La extracción de petróleo ya la estamos viviendo nosotros acá en Argentina, extracción furiosa y después agotamiento de reservas, tampoco queda nada. Los agronegocios, la forma de los monocultivos, estamos perdiendo nutrientes que no se recuperan, la tierra, estamos contaminando los acuíferos y perdemos la capacidad productiva del suelo que llevó miles de años en su formación. Es decir, nosotros vamos hacia un horizonte que si no lo modificamos a tiempo no tiene futuro, y la industria automotriz, que están el negocio que están haciendo las transnacionales en un panorama mundial donde vamos hacia el colapso energético, es decir, el petróleo ya se va a acabar. Entonces, no, y nos están vendiendo autos como locos cuando sabemos que ya hoy no tenemos ni dónde transitarlo, dónde guardarlo, ni con qué alimentarlo. Entonces, es un espejismo que está generando expectativas, pero que nosotros tenemos que ponerlo en debate, porque antes de que sea demasiado tarde, que tengamos que reaccionar a tiempo. Claro, yo creo que respecto a lo que decía Clara y Luis, me parece importante que cuando hablamos de crecimiento y de esta década de crecimiento y más crecimiento, la década ganada de lo que hablábamos recién, yo creo que hay que contextualizarlo dentro de un marco de una descomposición del sistema capitalista que no permite que ese crecimiento se traduzca en desarrollo y no lo permita, obviamente, dentro de los marcos capitalistas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos haber visto en la Argentina o en América Latina desarrollo. Un cierto desarrollo, nadie niega que lo hubo. Después está el tema de la redistribución, de cómo eso llegó a ciertos sectores y a otros no y demás. Pero digo, ese desarrollo, ese crecimiento claro, no devino en desarrollo. ¿Por qué? Porque hubo muchas inversiones, se creó empleo, pero la mayor cantidad de gran parte del empleo fue empleo tercerizado, y que eso a comparación de la década de los 90, que había desocupación, eso en la década ganada, bueno, realmente sí, en una cuestión comparativa no sé, yo no soy del mal menor, yo no creo en esa teoría, ¿no? Pero por otro lado, no hubo nada de desarrollo energético, nada de desarrollo industrial, por más que nos quieran vender. Ni educativo, ni sanitario. Ni educativo. Educativo quería hacer una mención también por lo que dijo Susana, porque mucho de este crecimiento de las universidades, de las empresas, sobre todo las carreras de la industria, la ingeniería, la economía, la biología, están orientadas, los planes de estudio están orientados a profesionales que salgan y trabajan en empresas como Monsanto, como Chevron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese crecimiento económico fue efímero, no dejó nada de desarrollo, porque América Latina sigue siendo hoy productor de materias primas como antes y como fue siempre. Claro, sí, peor que antes, porque ya ahora vamos ya sobre lo que queda de los recursos. Sí, en algún momento no todavía nada. Teníamos las reservas suficientes. Yo creo que a veces, un comentario más. Yo a veces no me parece que nos centramos en lo coyuntural, por más que hablemos de 100 años. para mí 100 años siguen siendo coyuntural, uh-huh, en términos históricos. Sí, claro. Entonces, ya, el capitalismo cuando surge va arrasando con todo, con muchos mecanismos. Decíamos esto de la manipulación. Y yo voy a cometer una herejía muy grande. Voy a decir que la Revolución Rusa consiguió lo que el capitalismo no hubiese podido. Es decir, consiguió establecer unas relaciones de producción capitalistas más fuertes que en ninguna otra parte del mundo, y lo vemos hoy en Rusia. Es decir, el capitalismo tiene herramientas ideológicas, políticas, comunicacionales, para utilizar también a esos movimientos que aparentemente lo enfrentan. Es decir, para que se transformen y lo mismo ha pasado en China, en la seca de la misma moneda. Es decir, claro, tenemos, o sea, la cara y tenemos, sí, la seca. Sí, o sea, la herejía es pensar que la Revolución Rusa, Lenin, Trotsky, todos los que terminaron modificando esa Rusia feudal que vivían campesina, la transformaron en lo que hoy es la Rusia actual. Y lo mismo China. China es terrible. Han terminado. O sea, por eso, después en el próximo bloque puedo seguir. Me parece que ya hay que dar vuelta a la página. O sea, hay que dar vuelta a la página, y voy a decir también otra herejía, pero en el próximo momento. No digas más herejías porque te quiero interrumpir. Bueno, no digas más herejías, vamos a hacer un corte, van pensando la respuesta y después seguimos. ¿Por qué los documentalistas hacemos radio? ¿Por qué es falso que una imagen vale más que mil palabras? Radio por qué. Radio por qué. La radio del movimiento. De la tierra, la sangre que chorrea, la siesta que se tiñe de arroz. Sucia de la tierra, la sangre que chorrea, la siesta que se tiñe de arroz. Monstruo de barro, no vengas por mí. Tengo un nidito muy cerca de ti. Que se da, siempre se quita. Lo que se da, no da pa' más. Fuego fugitivo, los perros, los cautivos están detrás del televisor. Fuego fugitivo, los perros, los cautivos están detrás del televisor. Sobre la mueca, Rebeca y el fin. Dicen que nunca pidieron por ti. Lo que se da, siempre se quita. Lo que se da, no da pa' más. Lluvia de papel, pide perdón. Lluvia de papeles, los trenes que se mueven, la muerte que no pide perdón. Cargan las riendas muy lejos de aquí. Gritan los monos que vienen por mí. Lo que se da, se da, no das pa' aprendieron los hombres y mujeres verdaderos que las preguntas sirven para caminar, no para quedar separados así nomás. Y desde entonces, los hombres y mujeres verdaderos para caminar preguntan. No sé. Hola, bueno, hemos vuelto acá, seguimos discutiendo, intercambiando ideas, lo cual es bueno. El pensamiento único es nefasto. Yo tengo la razón y el resto no existe. La única verdad, el único verso. Bueno. No está dentro de nuestro parámetro. No está dentro de nosotros. Nos queda un poquito de programa para hablar de la Argentina. Situación actual. Hoy hablábamos un poco, cuando se hablan de los saqueos, es muy sintomático, decía Clara, se habla de los saqueos de la gente en los barrios y no se habla del saqueo del país que se está haciendo. O sea, como siempre, los términos depende de a quién se apliquen, se habla de diferente manera y peor es el saqueo que del país en muchos aspectos, como decía Luis, que llevarse algo de un supermercado es constante. Además es la gota, como la tortura china, ¿no? El saqueo del país es como la gota china que va horadando y horadando, no, y es permanente, es constante. Cuando se habla de los, hay algo peor que saquear un supermercado, que es crearlo. Claro. Carrefour es peor que todo, cualquier saqueador que lo vaya a saquear. Estoy totalmente de acuerdo. Es muy interesante lo que dice Luis, porque hoy... Miguel Mirra nos había abandonado. Claro, entonces lo borramos. Nos habías abandonado, así que bienvenido, Miguel. Es interesante porque siempre, digamos, las descripciones van a las consecuencias. ¡Qué barbaridad! Ahora, los motivos, lo que genera estas supuestas consecuencias, de eso nunca se habla. Claro. Absolutamente nunca se habla. Entonces hoy escuchaba en un programa absolutamente oficialista de una radio, que no es ambigua como todo, ¿no? Es el espejismo de una radio, como la podemos decir, mencionar, Radio Continental, que se financia con las grandes transnacionales, claro, como Chevron, como Monsanto, como Syngenta, y tiene un programa de un periodista súper oficialista del actual gobierno de nuestro país, que horrorizados decían qué bárbaro, y hablaba un economista de la hiperconcentración que había, digamos, que se había producido en estos años, y uno decía, ¿cómo puede ser? Década ganada, hemos tenido un secretario de Comercio Interior que negociaba con los supermercados, y eran los mismos Carrefour, Jumbo, etcétera, etcétera, Walmart, los que ofrecían la canasta básica de alimentos al precio que el secretario de Comercio Interior decía que se tenían que vender. O sea, es este mismo gobierno el que prefirió negociar con las grandes transnacionales alimenticias, con la Serenísima, les dio subsidios a todas, hiperconcentró la economía, atentó contra los pequeños comerciantes, y ahora horrorizados dicen, ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad esta hiperconcentración! Porque la ganancia que tienen los supermercados, es decir, acusan a los supermercados de la hiperinflación Claro, como si no tuvieran nada. Absolutamente nada. Y algo similar en lo energético. Es decir, permitieron el saqueo de los recursos petroleros y gasífero. Le dieron a Repsol todo lo que Repsol pidió, se llevó todo. Encima le regalaron una parte de Repsol a los socios de Eskenazi, pagado todo por el bolsillo de los consumidores argentinos, y ahora que nos quedamos sin reserva, por eso son los salvadores los que vienen a cuestionar lo que ellos mismos hicieron. La verdad que es interesante. No, aprendieron mucho de ¿cómo se llamaba el jefe de prensa nazi? miente. Satura que nada queda. No, vamos a poner en contexto, porque este programa tiene la magia de que, como es un programa que se transmite por internet, va a quedar ahí, en el ciberespacio, y a lo mejor alguna persona lo escucha dentro de algunos días, algunos meses o algunos años. Entonces vamos a situarnos. Crónica. Estamos es 10 de diciembre del año 2013. Estamos a 30 años. Claro, en la República Argentina se cumplen 30 años del regreso de la democracia, que, digamos, uno dice, claro, después de haber pasado por una dictadura tan atroz, espeluznante, y de haber sostenido las luchas de tantas miles de personas que lucharon, que pusieron su vida, digamos, ¿no? Y que si hoy vivieran, yo creo que algunos están retorciendo en sus tumbas, ¿no? De ver, digamos, todas sus luchas en qué degeneraron. Pero las luchas siguieron, y siguieron las madres saliendo a la plaza. Entonces, hay algo que se podría celebrar, digamos, hay algo que es celebratorio, pero tampoco es cuestión de poner guirnaldas y globos y decir qué bien que estamos. Es un momento crítico en la historia de la humanidad, como decíamos, crítico en la historia del país, y en todo caso, lo que hay que poner es todo en cuestión, como dijo un columnista también de este programa, Luis Zamora, el otro día. Digamos, esta democracia que supimos conseguir, digamos, hay que criticarla y hay que poner en cuestión que si la democracia es que podemos ir cada 4 años, como vos dijiste, Miguel, a votar, eso no es democracia. Lo que tenemos que poner en cuestión hoy, a 30 años de democracia, es que tenemos que ser decisores de lo que queremos, no solamente electores de una opción o de otra, de River o Boca o de este o aquel, que en definitiva todos sostienen esto que estamos criticando. Todos tienen lo mismo. Sí, yo quería hacer un comentario porque más allá de que sea coyuntural, para mí es bastante ilustrativo que el día que se cumplen los 30 años de democracia hay acuartelamientos policiales por todos lados. Si hay algo que caracteriza a un Estado democrático, y en este caso semicolonial, dependiente, es que tiene su aparato represivo, que es en este caso la policía. Que hayan hecho acuartelamientos y todo lo que ha sucedido a raíz de eso, los saqueos pueden ser armados por la policía o no, lo que sí refleja es que hay una miseria social en crecimiento. Uh-huh. En los últimos 2 meses los precios de los alimentos aumentaron un 40%, vamos a llegar a un 27% de inflación. Y esa es la situación que ni la presidenta que habló hace unos minutos, ni Capitanich, ni ningún dirigente ni de los partidos de la oposición. Claro, ni de los partidos de la oposición, digo, de la oposición la patronal, oposición, claro, han mencionado. Acá de lo único que se habla es de que no puede ser que los policías estén reclamando. A ver, a mí me parece lo siguiente. Hoy vi en las redes sociales, estuvo muy comentado este tema de los saqueos, bueno, porque es el tema del momento, un cartelito que habían pegado en Córdoba que decía 9.000 pesos por reprimir, 3.000 pesos por educar. Cómo los policías en 2 días hacen un lío bárbaro y consiguen aumentos de sueldo, y un docente sale a reclamar y no solo no consiguen el aumento, sino que encima le descuentan los días de paro. Para que vean qué es lo importante para el Estado. Pero lo importante para el Estado hoy es tener un aparato represivo cohesionado, que no lo tiene, y que hoy vimos la decadencia del aparato represivo de este país, porque realmente demostró que no lo tiene controlado, y eso no habla, no sé qué es peor, si que lo tengo o que no lo tenga controlado. Pero el sistema lo tiene que tener controlado. Claro, si no, por supuesto. Pero, si no pasa, pero tal vez haya que agregarle, sí. Porque decíamos hace un rato que esto es una situación muy compleja, donde los acontecimientos que estamos viviendo, digamos, se pueden entender por muchos factores. Sí, hay que esperar un poco también. Hay factores que tienen que ver con esto, ¿no? Hay una desintegración social, una falta de cohesión que es muy fuerte. Hay un modelo que nosotros llamamos neocolonial extractivista, pero que además decimos de saqueo y corrupción, donde ha habido un avance muy fuerte de los grupos mafiosos en connivencia con distintos estamentos del Estado, algo que aparece en esta década ganada como una novedad en la Argentina, que ya tal vez sea más claro en otros países como México, pero que también están jugando en esta situación, como ha jugado también el hecho de que el Estado Nacional ha asfixiado financieramente a las provincias, porque el Estado Nacional juega un rol que es garantizar el pago religioso a los acreedores, a los usureros internacionales, y garantizar los subsidios a los grupos económicos. Entonces, para eso asfixia a la provincia. Es decir, hay un conjunto de elementos que están llevando a que se manifieste esto, que es una desintegración, y que se manifiesta de la peor manera. Yo preferiría, digamos, sectores populares organizados que luchan por cambiar esta realidad para construir otra cosa antes de que llegue el colapso y el caos, ¿no? Pero me parece importante lo que dice, digamos, lo que está diciendo Alejandra, es lo que venimos hablando, es decir, hay una fragmentación. se escucha mucho hablar de que hay que reconstruir las redes, ¿viste? Hay que reconstruir el entramado social. Se habla en sociología, en trabajo social, en esas carreras, bueno, en realidad la realidad es que la trama social está absolutamente destruida, fragmentada, y es el negocio del sistema. Claro. Es absolutamente, así lo exitoso el sistema, porque además los fragmentos luchan por defender los intereses del fragmento, claro, y se pierde de vista la totalidad, que esto es lo terrible. Sí. Digamos, no hay luchas. En los 70, o sea, yo en una época había leído. Pero era chiquitito en los 70, ya había nacido, sí. Sí, había un señor que dijo, porque digamos, hay como. Uno ve en la tele, qué sé yo, hay enfrentamientos de comerciantes con, uh-huh, con villeros. Sí, sí, pequeños comerciantes. Sí, sea, gente con gente. Entonces, Frank Fanon decía que cuando un oprimido ejerce violencia sobre otro, ejerce sobre el otro toda la opresión que padece. Y entonces, si tomamos en cuenta eso como de fondo, vemos que no es una cuestión compleja porque hay muchos factores en danza, es una cuestión compleja porque hay resentimiento. Nada de esto podría suceder, ni la policía podría aprovechar, ni los medios, si no hubiese de fondo en la base social el 40 o más del 40% de la población que sufre de resentimiento, de miseria, de hambre social. Entonces, igual me parece que es. Sí, estoy de acuerdo con vos. Todo lo otro no es comparable, porque, digamos, las comparaciones son muy odiosas. Y Frank Fanon expresaba, digamos, algo que era una vida de absoluto sometimiento de todo un pueblo, digamos. No era sí, es el mismo que acá. Claro. Aquí, en este país, hay una realidad de un sometimiento de todo un pueblo, por lo menos casi la mitad de la población. Bueno, eso es lo porque que no hay que ser benévolo. Bueno, nunca hay que ser benévolo. Hay 40% de la población que vive en situación terrible. Es todo un pueblo. Es ese pueblo famoso, pueblo peronista, la mayor parte, el 90% de esa gente, que en otra época vivía en un estado de bienestar, que tenía la posibilidad mínima de un ascenso social, más allá de que hoy uno cuestiona todo eso desde el punto de vista histórico, digamos, yo no quiero eso para el futuro, pero es imposible. Todo un pueblo que está sometido a los medios, sometido a la manipulación, sometido al consumismo al cual tampoco puede acceder. O sea, me parece que de fondo hay una situación de un resentimiento muy grande. Y entonces me decían, pero eso hay que ser pesimista o optimista. No, porque yo como Frank Fanon pienso que la violencia que ejercen los oprimidos les devuelve conciencia sobre su propia situación. Sí, yo quería agregar eso relativo también, una reflexión respecto de eso, que obviamente no es mía, pero que la he escuchado por ahí, el hecho de que los poderosos le tienen miedo al pueblo y más miedo le tienen cuando el pueblo no tiene nada que perder. Y cuando el pueblo no tiene nada que perder, quiere decir que agarrate, porque y eso capaz, puede pasar ser cualquier cosa. Claro, puede pasar cualquier cosa, puede ser para bien o para mal, porque puede ser desorganizado, puede ser organizado, puede decantar en una opción política superadora o puede terminar puede caer en el fascismo también. Eso exacto. Fue lo que pasó puede caer en el fascismo. El 2001 fue un poco eso, el pueblo sí. Ya no tenía más que perder. El tema uh-huh. Es que en esta década ganada, justamente las instituciones lo que hicieron fue tratar de atemperar eso, claro, y calmar sí, eso, de tapar el sol con el dedo y hacerle sentir a la gente que si no están ellos garantizando claro, los subsidios algo, y la repartija claro. Y algo, ya no estás revolviendo la basura, ya estás mejor, digamos, tenés el subsidio, la asignación universal por hijo, tenés esto, tenés lo otro, podés ir al supermercado a comprar. Con lo cual, tenés algo que perder. ¿Me explico? Claro. Es parte de la trama que se fue sí, tejiendo. Sí, pero ahora ya, ya no les da. Se está terminando, porque la inflación... Ya se terminó. No durante este año ya se terminó. Ya no pueden ir al supermercado, no pueden ir a ningún lado. Yo creo que, como una hipótesis, lo planteo, que después de esto, de esto que ha pasado en estas semanas y hoy en particular, se va a venir una avanzada del aparato represivo estatal. Y ya está resumiendo. Gobierne quien gobierne. Uh-huh. Gobierne, así sea Cristina o no Cristina, el PJ, el radicalismo, lo que sea, o Massa, que va a ser importante. Claro, porque como no hay más para repartir, digamos, ni siquiera hay ese cachito que repartía, la única manera de sostenerlo, esto va a ser con represión, sin lugar a dudas. Es decir, es un momento complejo. Hoy, el 10 de diciembre, hay 9 muertos en Argentina, hasta lo último que yo escuché. Sí, yo escuché que había habido saqueos ahora hace poquito en algunas ciudades del interior de Buenos Aires, en Merlo, bueno, y en otras ciudades más que no se sabía hasta hace poco. Bueno, lo no. peor, bueno, yo lo último que voy a decir, lo peor de todo es que hay 9 muertos, o muchos más, no se mucho sabe. Mucho más. Mucho más, lamentablemente. A 30 años de la democracia y siguen haciendo fiestita en la Plaza de Mayo. Y escuchamos desde acá los bombos. Y esos bombos que se escuchan haciendo fiestita cuando hay gente saqueando, hay gente que se mata, hay gente que mata a otros, y ahí sigue la fiestita. Eso es lo último que quería decir. Sí, es como reflexión final, no sé si ya estamos pasados, me parece que esa es la paradoja del día de la democracia. Uh-huh. Una fiesta de la democracia mientras se están matando por alimento por lo que sea, y están saqueando los supermercados y quieren hacer como que nada pasa y quieren darnos un motivo para festejar. Sí. Y además hubo, digamos, y esta es la represión ahora, lo que se ve ahora, pero hace unos días atrás hubo una terrible represión en la localidad de Malvinas Argentinas para un grupito muy reducido, de gente que batalla y dice no queremos que sea una consulta popular para ver si se instala esta empresa en esta localidad. Ni siquiera, digamos, lo reprimieron por pedir una consulta popular. Es decir, estamos viendo que hay pinzas represivas muy potentes. Bueno, y los presos de Las Heras que se enfrentan a una condena de cadena perpetua, yo quería decir, el día 12, que es pasado mañana, se va a decir la sentencia. Son, bueno, los presos de Las Heras fueron los petroleros que estuvieron en conflicto hace bastante y que se enfrentan a una sentencia de cadena perpetua por violencia, estragos y demás. Y yo digo, es cadena perpetua, porque a lo que se enfrentaron fueron a las petroleras multinacionales. Uh-huh. Y en eso el Estado argentino defiende a las petroleras. Va a bancar. Así que bueno, ese es el estado de las luchas hoy en día, fin de año, y para ir cerrando el programa. Pero me parece que hay que rescatar que hay luchas. Sí, por supuesto. ¿No? Es decir, no es que la gente está sentada en su casa. Hay luchas y desde es posible que crezcan. Sí, desde este programa lo que podemos decir que tenemos que seguir caminando la palabra y el pensamiento, porque todo lo realmente existente, tratar de reflexionar juntos, porque estamos transitando un cambio de era y es, claro, no sabemos nada. Digamos, tengamos en cuenta que no sabemos nada, como decía Sócrates, si es que lo dijo, solo sé que no sé nada, y pongámonos a pensar juntos para ver cómo salimos de esto. Porque esto tiene que mejorar para todos, para que realmente vivamos en un mundo que sea bueno para todos. Sí, yo como reflexión, ¿no? Dos reflexiones. Una es que esto que señala Miguel, ¿no? De que en medio de esta situación crítica que vive la sociedad argentina, digamos, hay algunos que, bueno, todavía tienen la cara como para tratar de hacer una fiesta, lo que pone en evidencia ya el fracaso absoluto de ese relato fantástico que nos habla de un país de maravilla, cuando, bueno, ya queda en evidencia para todos, ¿no? Y lo otro es que nosotros hemos venido señalando que este nuevo modelo de crecimiento en la Argentina, neocolonial, extractivista, depredador, pasó por la etapa, tal vez por la primavera del modelo, de la etapa, digamos, del crecimiento con hiperconsumismo y subsidio clientelares mientras había caja. A medida que se le acaba la caja y que se van apagando los motores, viene la etapa que vos señalabas, la etapa de ajuste y represión. Y que en ese caso, rescato lo que dice Clara, que es importante que frente a esa etapa no queda otro camino de la sociedad de resistir, como está resistiendo por todos lados, pero lo ideal sería que se avanzara un poco en términos de organización para que esa resistencia pueda empezar a generar saldos favorables en la lucha del cambio social. ¿Nos vamos despidiendo hasta el año que viene? Bueno, hasta el año que viene. Bueno, síganos el año que viene, vaya a saber dónde estamos. Hoy yo le decía a Susana, en marzo no sé si vamos a tener país, así que mucho no podemos adelantarnos. Bueno, pero vamos caminando. Bueno, sí, nos vemos el año que viene. Nos vemos caminando la palabra. Bueno. Ser libre con más libertad que el aire, una rosa en cada mano y cantando por la calle.